Señor. Eres santo, Señor. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Todos decimos Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Majestuoso.